Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Ya ha llegado el momento de compartir nuestro informativo de Cultura en Acción a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quería comentarles que hoy hemos venido hasta este lugar de trabajo acompañados del solecito, caliéntame un poquito, con una temperatura de 9 grados centígrados, según lo que nos dicen sobre el tiempo. Hoy, en horas de la mañana, pues vamos a tener un poquito de sol, pero ya en la tarde va a haber lluvia, así que vamos a prepararnos como siempre para que esto no nos lleve a lograr un resfriado. Así que con este pequeñísimo preámbulo saludamos a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y por acá en cabina ya está listo nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy iniciamos así, con sol, cielo despejado, cielo azul, la calzada seca. Este programa número 58 de nuestro informativo Cultura en Acción. Es verdad, ya le podemos observar por hoy, en estas horas, en este momento, podemos observar el sol. Esperamos, ojalá, así se mantenga durante todo este día, tengamos un descanso de las lluvias durante este invierno bastante fuerte. Y sobre todo de lo que habíamos podido notar la difusión en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, que hubieron algunas avenidas que se llenaron completamente de agua. Así que sí sería bueno convocarles a toda la población en general. Por favor, si ahora tenemos sol, motivemos a los vecinos, a las vecinas, y limpiemos los sumideros, por favor. Es por ahí donde se está saturado de basura, de tierra, y eso no permite que el agua fluya, y por eso se dan esas inundaciones que ayer pudimos observarlo aquí en la capital de los ecuatorianos. Sí, efectivamente. Además, otras recomendaciones. Se ha señalado que las lluvias se mantendrán en la ciudad, en todo el país, hasta el mes de abril, así que todavía tenemos largo para que siga cayendo el agua. Si usted va manejando y la lluvia es fuerte, tenemos presencia de granizo de manera constante y bastante fuerte, la recomendación, detenga el carro, estaciónese en una parte alta y espere que pase la lluvia hasta cuando usted ya pueda visibilizar de forma correcta todo la calle. También, si vamos en la ciudad y la lluvia es fuerte o ha estado lloviendo durante todo el día, evitemos tomar los pasos deprimidos. Ha habido ocasiones en las cuales ya hemos visto automotores dañados en los pasos deprimidos, en estos pasos que van por debajo del nivel de la superficie, y ahí puede quedarse su automotor, puede dañarse, puede mojarse hasta el motor y ahí tendremos muchas complicaciones. Evitar esos lugares y cuando haya mucha lluvia, detener el auto. Esa es la única las recomendaciones que les damos este día, este 23 de marzo. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva, en la dirección general, Michelle Hart, activa en la reportería, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Tenemos las 7 de la mañana y 36 minutos, tiempo para recordar al filósofo humanista Erich Fromm, quien nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno, en Alemania. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo, social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la vanguardia marxista del socialismo democrático. Miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, Fromm participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt, hasta que a finales de la década 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa interpretación de la teoría freudiana que desarrolló dicha escuela. Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. Sus principales obras son, ponga mucha atención, El arte de amar, El miedo a la libertad, Del tener al ser, Las cadenas de la ilusión, El lenguaje olvidado, entre otras. Este filósofo falleció el 18 de marzo de 1980 a la edad de 79 años en Muralto, Suiza. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos. Yo quería comentarles, aparte de esto, que hoy se celebra el Día del Meteorólogo. Este hecho, este acontecimiento nació en el año de 1950, es decir, que se organizaron con la finalidad de hacer más fluida la información, de poderla compartir con diferentes países, el estado del tiempo, los posibles desastres que pueden causarse en cada una de las poblaciones, y de hecho pues este trabajo se lo ha podido ver en los diferentes países, así como también en Ecuador. Así que un abrazo gigante para todos los meteorólogos de nuestro país en este día. Y con esto les invito pues a conocer quiénes estarán con nosotros aquí en el informativo de Cultura en Acción. En un momento más nos acompaña Freddy Alfaro, activista por los derechos LGBTI, con quien hablaremos sobre una curiosa muestra de cine que se presenta esta semana en la ciudad de Quito. También estará con nosotros el licenciado Joandy Hernández, él es meteorólogo y es del Observatorio Astronómico de Quito. Estaremos hablando sobre la charla que ellos presentarán, Lo que no sabemos del sol, la radiación ultravioleta en el caso de nuestra ciudad de Quito. Además estará con nosotros el artista Marcelo Rodríguez y Paul Sánchez de Co Art Gallery, con quienes conoceremos sobre la exhibición Transurbano, que se abre al público en próximos días en la ciudad de Quito. Hoy es jueves 23 de marzo y la ciudad de Quito, la restricción vehicular es para las placas cuyos dígitos son 7 y 8 y por lo tanto, pues esto empieza a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 y media y en la tarde desde las 4 hasta las 19 horas con 30. Tome las precauciones, amigo, amiga. Recuerde, somos Cultura en Acción, transmitimos desde Quito, Ecuador, de lunes a viernes, desde las 7 y media hasta las 9 de la mañana, en los 940 AM, en Pichincha. En el país y en el mundo nos escuchan a través de www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Por supuesto, usted también tiene la oportunidad de escucharnos desde su teléfono celular, desde su tablet, a través de la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargar, fácil de usar y fácil de escuchar. 7 y 40. Iniciamos así con nuestro informativo de 90 minutos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 7:41. Continuamos con información. En Cuenca se vivirá una exposición de arte distinta a través de un recorrido por la ciudad para concluir con una exposición fotográfica de los participantes del taller Experimentación. Dejar de ser es una exposición fotográfica que mostrará los trabajos de los participantes del taller de experimentación en fotografía dirigida por Gabriela Parra, que se inicia hoy y se mantendrá hasta el 30 de abril en Cuenca. Con esta exposición inicia además un nuevo ciclo de ejecución del proyecto Carretilla Arte Ambulante, del colectivo Casa de Locos, que recorrerá diferentes puntos de Cuenca a partir de las 17 horas. Inicia en la Plaza 9 de Octubre, continúa hacia el Parque San Blas, luego al Parque J. Cuesta, Parque de la UNE, Parque Calderón y culmina en el vestíbulo del Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay a las 19:30, donde será la muestra de fotografía con la intervención de artistas y una fiesta de light painting como una asimilación de lo aprendido durante el taller. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede del Encuentro Culturas y Países. 16 representantes diplomáticos, cada país hará la presentación artística y cultural en cada uno de los stands. Encuentro Culturas y Países inicia mañana con representantes de 16 países diferentes a las 10:30. Será un evento inaugural que comenzará con una feria en la Sala Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los participantes mostrarán una manifestación artística y cultural de cada uno de sus países. En los siguientes días, cada uno de ellos volverá a presentar exposiciones, danza, teatro o disertaciones de acuerdo al calendario. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Honduras, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela serán los países que presentarán su arte. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana organiza este evento y su directora, Solia Villa Gómez, comenta sobre los objetivos. La idea principal sería el visibilizar a nuestros artistas, no solo en el país, sino fuera. Entonces, para eso invitamos siempre a las embajadas a que vean qué es lo que se está produciendo en la Casa de la Cultura, que normalmente tiene un cierto nivel y que interesa, que ellos se sientan involucrados e interesados en lo que hacemos nosotros. El público podrá disfrutar de estas expresiones artísticas hasta el 31 de marzo del 2017. En este evento, además, podrá conocer más sobre estas culturas. Tenemos las 7:44. Una breve aclaración. Este encuentro denominado Culturas y Países se inaugura el día de hoy, así que la invitación abierta para que nos acompañen en la sala Eduardo Quima y Osvaldo Guayasamín, este encuentro con las 16 representaciones diplomáticas que están en nuestro Ecuador. Continuamos con más información. En Bolívar disfrutarán del tercer encuentro literario. En este evento participarán reconocidos declamadores y artistas de esa provincia. Michelle Jativa nos cuenta más. En Bolívar se vivirá el tercer encuentro literario. Declamadores, artistas y músicos bolivarenses se presentarán desde las 19 horas de este viernes 24 de marzo en el Salón Municipal del municipio de San José de Chimbo. Este evento está organizado por la Universidad Estatal de Bolívar, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San José de Chimbo y el Movimiento de Mujeres en Acción. Aquí el público podrá disfrutar de toda esta arte. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos y es momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado aquí del noticiario Cultura en Acción. Se trata de Freddy Alfaro, quien está vinculado a la Fundación Equidad. Está con nosotros para dar a conocer sobre la muestra de cine LGBT que se realiza este sábado 25 de marzo en el cine 8 y medio. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Perdón, muchas gracias Laurita por la invitación, gracias por estar aquí nuevamente con ustedes. Una nueva ocasión para compartir información que ustedes siempre están desarrollando sobre todo para difundir la cultura y los derechos LGBT. Quisiera que nos comente, en esta ocasión ustedes tienen el programa Noches de Cine LGBT, que tiene su lugar en el cine 8 y medio. ¿Por qué nace esta propuesta? Bueno, Darío, muchas gracias por la apertura y la pregunta me parece bastante pertinente, ¿no? Las noches de cine LGBT surge a raíz del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Surge porque vimos que había un interés de parte de la sociedad en general, no únicamente de la comunidad LGBT, sino que había un interés de conocer más sobre la diversidad sexogenérica. Entonces vimos que era necesario mantener una programación que se presente al menos una vez al mes, a lo largo del año, antes y después del festival. Lo que se ofrece en esta noche de cine LGBT son lo que las cintas o los audiovisuales que participaron en el anterior festival. Sí, la mayoría son que participaron en el festival o en otros casos son películas que nos cedieron una sola proyección y que la queremos compartir antes de que entre a cartelera. Nos comentabas esto como un pedido de la sociedad en general, más allá de las personas de la comunidad LGBT. Así es. Sí, como te decía, luego del festival, vimos que hubo una buena acogida en nuestra primera edición del Festival de Cine Lugar Sin Límites. Entonces, también había comentarios de que se debería mantener una programación regular de esta temática. Uh-huh. ¿Y cuáles son los contenidos o el mensaje que se puede observar en este tipo de cine? Principalmente conocer las diversidades, esa verdad que nos ha sido oculta, esas realidades que nos han tratado de distorsionar, esas verdades que han sido no siempre bien vistas por la iglesia, por la moral. Entonces eso tratamos de evidenciar, de sacar a la luz, de contar historias de igual, de personas de carne y hueso que sienten, que aman, que luchan, ¿no? Y no solamente de distintas latitudes del país. Entonces los asistentes podrán ver realidades por un lado y también otras personas podrán identificarse con los personajes. Uh-huh. Tú nos comentabas, al menos de esto se ha pensado presentar cine LGBT una vez al mes. Sí, se presentó. ¿Esta sería entonces la tercera ocasión por este año? Este año no pudimos presentar en enero y febrero porque no teníamos todavía los derechos de los trabajos que habíamos solicitado. Uh-huh. ¿Y ahora qué es lo que nos van a presentar? ¿Cómo se llama la cinta? Este mes presentamos Amores Urbanos, que es el trabajo que ganó en la edición anterior como mejor largo ficción por voto del público. Trata sobre cómo están los jóvenes que nacieron en la década de los 90, alrededor de los 90, cómo ellos están viviendo su sexualidad, ¿no?, en la gran ciudad. Uh-huh. ¿De dónde es esta película? Es una película brasileña. Brasileña. Uh-huh. Y bueno, y en este caso, cine 8 y medio a las 6 y media de la tarde este sábado, ¿hay algún costo? Sí, el costo general es de $5. Apta para mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Ajá. Y también, bueno, las noches de cine LGBT son una forma de recabar fondos para el desarrollo del festival. Y de acá, después de lo que será en marzo, abril, ya tenemos el calendario para abril vamos a presentar igual una película que se llama No Quiero Regresar Solo a Casa, que es de Brasil, de Roberto Ribeiro. Ajá. Uh-huh. Freddy, yo, yo quería preguntarte, si bien es cierto, tú nos mencionas que va a estar ya la presentación de las diferentes cintas con una convocatoria para mayores de 18 años, pero sí quisiera que nos compartas esa experiencia. ¿Cómo mira el público que no está inmerso dentro de los LGBTI, sino el público en general? ¿Se da cita? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Sí, es interesante. Afortunadamente, a lo largo de estos años y gracias a la programación, consideramos que el festival se ha convertido como un puente entre la comunidad LGBT y la sociedad en general, porque ha permitido que la sociedad en general conozca qué es la diversidad sexual, qué hacen los gays, las lesbianas, los transexuales, los intersex, en su diario convivir, ¿no?, a través de los trabajos cinematográficos. Y por otro lado, poder vincularnos o socializar o integrarnos con la sociedad en general, porque hasta hace 20 años que ya va a ser, éramos considerados delincuentes. Entonces, nuestras maneras o nuestra forma de reunión era underground, no era visible, sino que debía ser clandestina cuando podíamos reunirnos. Y entonces es la primera vez que empieza a unirse, ¿no?, estos dos colectivos, a convivir frontalmente con sus identidades. Y por otro, ha permitido para que las personas LGBT puedan contar a sus padres o puedan decirles que son LGBTs, y los padres puedan entender qué es ser un LGBT en esta sociedad. ¿Ha habido un gran acercamiento con la propuesta del cine? Yo considero que sí, ha ayudado mucho. Ahora nosotros extra micrófonos estábamos conversando porque vemos que en la mayoría de la difusión que realiza la comunidad LGBT encontramos LGBT y LGBTI. Tú nos decías, son dos siglas que son correctas, pero sí quisiera que amplíes, es ¿por qué el LGBT y por qué el LGBTI? Bueno, más que siglas ya se las considera como una palabra que involucra a las personas de diversidad sexo genérica o que no se estandarizan con el binario hombre-mujer, ¿no?, sino que sienten o piensan o viven diferente. Entonces, ya se la considera más una palabra y no únicamente siglas. Bueno, las Naciones Unidas y la OEA estandarizaron porque había muchas formas de utilizarla y generaba confusión el orden de las letras, ¿no? Entonces, se le estandarizó de manera internacional la LGBT. Muchas veces estos organismos internacionales no la utilizan a la I, en ciertas circunstancias la utilizan cuando están refiriéndose también a las personas intersex. Entonces, las dos formas, LGBT o LGBTI, es aceptado en el mundo de los derechos humanos. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 7 de la mañana y 54 minutos. Está con nosotros el activista por los derechos LGBTI, Freddy Alfaro. Hablamos sobre las actividades que se realizan en torno al festival El Lugar Sin Límites, de donde nace esta muestra de cine denominada Noches de Cine LGBT. Mañana tienen, el día sábado, tienen una función a las 6:30 de la tarde en el cine 8:30. Quisiera que nos comentes, hace un momento mencionaste que ya LGBT ya no se lo considera como unas siglas, una palabra con una identidad, ¿no es cierto? Sí, se lo está considerando. En el mundo de los activistas de los derechos humanos LGBT ya no se le considera como para referirse únicamente a lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex, sino que se refiere a la diversidad sexogenérica que la sociedad puede ofrecer o ofrece, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se la ve en ese sentido, se le está tomando en ese sentido. ¿Y cómo se encuentra ya una vez, cómo se encuentra la organización, este tipo de organizaciones Casa Adentro? ¿Siempre ha crecido la militancia? ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, como todos movimientos sociales, ¿no? Esto es aleatorio, va subiendo, bajando, entonces hay veces que se unen, hay veces que se separan, intereses que guían un objetivo, pero bueno, lo importante es que cada persona, cada activista está haciendo una actividad de visibilidad, y eso es importante todavía en esta sociedad ecuatoriana, para, por un lado, hacer presencia, ¿no? Uh-huh. No ser invisibilizados, apoderar o utilizar más espacios públicos, más espacios para que se visibilice nuestra presencia. La propuesta que ustedes van a presentar aquí en Cine 8:30, ¿solamente será aquí en Quito o la replicarán en diferentes provincias del país? Solo lo realizamos aquí en Quito. También otro tema importante, aún no se acaba este tercer mes del 2017, pero ustedes ya están con la convocatoria abierta para el 15º Festival El Lugar Sin Límites. ¿Cómo hace el público para postular sus largometrajes, cortometrajes a que se aparezcan en este Festival Internacional de Cine? Claro, las inscripciones las pueden realizar, está toda la información en www.ellugarsinlimites.net. Encuentran toda la información y la convocatoria está abierta hasta el 1 de agosto para trabajos internacionales y somos un poco asequibles o... que sería más condescendientes con los trabajos ecuatorianos. Y más o menos, ¿cuántos productos esperan que acudan a este llamado? Esperamos que no sean muchos realmente. ¿Cómo ha sido el año anterior? Si no me equivoco, recibimos 354 trabajos a revisar, ¿no? De los cuales seleccionamos 80, me parece. Que seleccionamos 80 que se proyectaron. Entonces, sí es un trabajo bastante largo. En estas ya, este año, 15 ediciones de este festival, ¿cómo se ha formado su nombre a nivel internacional o regional? ¿Ya suena el nombre El Lugar Sin Límites? Sí, afortunadamente estos 15 años nos ha generado, por un lado, seriedad, nos ha dado experiencia, en lo cual hemos podido proyectar profesionalismo, y eso nos ha hecho hermanarnos con festivales como Lesga y Cinema de España, el San Sebastián igual de España, el Festival de San Francisco de Framlane, que es el festival más grande y el más importante a nivel mundial de temática LGBT, con festivales también como el Ciclo Rosa de Colombia y en México el Maguey, el Premio Maguey. ¿Y qué significa esa hermandad? ¿Hay intercambios? Nos ha servido, por un lado, para circularnos información, para recomendarnos trabajos cinematográficos, contactos de cineastas, directores, para poder, qué sé yo, en unas circunstancias invitarlas o invitar a que postulen su trabajo al festival. Finalmente, ya para cerrar, quisiera que nos des tu criterio sobre el cine a nivel mundial y la temática LGBTI. No hace mucho, en las grandes industrias del cine, hay que decirlo, esto en Estados Unidos, el tema de hablar sobre este tipo de historias con las comunidades LGBTI era no existía nomás. Ahora podemos observarlo a cada constante. ¿Qué significa eso? Claro, en un principio, cuando se trataba la temática LGBT en la cinematografía, era básicamente con estereotipos o de personas que tenían problemas sociales, ¿no? O que sufrían algún problema social. Entonces, hoy afortunadamente hemos visto que ya se ha superado esa etapa y ya en las trabajos cinematográficos ya no se ve esa parte de estereotipos, ya se presenta a las personas LGBTs como seres humanos que sienten sin ninguna diferenciaciones o estereotipos, ¿no? Qué sé yo, en muy expresivos en su manera de ser o coloridos en su manera de vestirse. Entonces, eso ayuda a que podamos o los jóvenes puedan identificarse de manera sana, de manera sin estereotipos y puedan tener modelos válidos. Perfecto. Este ha sido el criterio de nuestro invitado Freddy Alfaro sobre la participación de los temas LGBT en el cine internacional. Vamos a cerrar la entrevista recordándoles que el día sábado 25 de marzo a las 18:30 en el cine 8:30 por el valor de $5 precio general para mayores de edad se presenta la película Amores Urbanos, quien fue ganadora por el voto del público en la 14ª edición del festival El Lugar Sin Límites del año pasado. Esto es parte del programa Noches de Cine LGBTI, así que la invitación para que ustedes se den cita en este espacio y puedan conocer de cerca esta otra cultura que coexiste en nuestra sociedad. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Laura. Cuando son las 8 de la mañana en punto, pausa y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Seguimos con más información, 8 de la mañana y 3 minutos. Nuestro segundo invitado se trata del licenciado Joandy Hernández, meteorólogo del Observatorio Astronómico de Quito. Él nos acompaña para hablar sobre una charla que se denomina Lo que no sabemos del Sol, radiación ultravioleta, caso Ciudad de Quito. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema que se escucha a menudo, no solamente quizá aquí en Quito, sino también en otros lugares. Conocer un poco más, tener un acercamiento sobre los rayos ultravioleta que pegan directamente a la capital. Sí, cómo no. Y como lo decíamos anteriormente, la próxima semana se va a celebrar esta charla que cae dentro del ciclo de la charla de divulgación científica que prepara el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. Y sí, el tema fundamental va a ser la radiación solar, la radiación ultravioleta. Vamos a hablar también acerca del espectro ultravioleta, el índice UV, la escala de la radiación ultravioleta, las ventajas y desventajas que estas nos proporcionan, así como las medidas a tomar, y vamos a analizar los principales resultados que hemos obtenido en el año 2016 acá en nuestra ciudad. Joandy, ¿cuáles serían esas ventajas y esas desventajas de recibir estos rayos? Bueno, como todos sabemos, la radiación solar es imprescindible para la vida. Con ella, o sea, sin ella no se podría vivir, ya que es la que encargada de que las plantas realicen la fotosíntesis, lo que nos permite la respiración acá en la tierra, la producción de oxígeno, pero también tiene gran desventaja cuando la tomamos en exceso, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando más intensa está esta radiación, produciendo el envejecimiento temprano de la piel, hasta el cáncer de piel, eritemas, quemaduras, etcétera. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante estas circunstancias? Bueno, sí, ante estas circunstancias la medida fundamental es evitar exponerlos a la luz solar durante las horas centrales del día, o sea, desde las 11 de la mañana hasta un promedio de las 2 de la tarde, que es cuando esta intensidad es mayor, sobre todo alcanza valores acá en nuestra ciudad superiores al número 10, que ya viene siendo muy alta y ha llegado en casos extremadamente alta, llegando hasta valores de 13. ¿Cuáles son las causas para que se produzca esto y por qué aquí en Quito? Bueno, causas como tal son varias, pero sobre todo acá en nuestra ciudad un factor fundamental es la altura que tenemos, que estamos a un promedio de unos 2.800 metros sobre el nivel medio del mar, y se dice que en la medida que aumentamos en altura, alrededor de un 10 a un 12% por cada 1.000 metros de altitud, se eleva esta radiación ultravioleta por la cercanía sobre todo, o sea, por la altitud precisamente, o sea, vamos a tener acerca de un 20 a un 24% más intensa acá en nuestra ciudad que en la superficie. Yo, Andy, hay algo que la comunidad, aparte de saber que recibimos rayos ultravioletas, que no debemos exponernos al sol a las horas pico que nos acaba de mencionar a partir de las 11 de la mañana, ¿hay algún detalle más que la comunidad no lo sabe? Bueno, que tiene causa grandes perjuicios, sobre todo a la salud humana, pero sobre todo a la vista, a la visión, es la que nos afecta constantemente porque la radiación ultravioleta, a pesar de que no la vemos, está presente desde que amanece, desde que sale la luz solar, y el efecto que causa en la visión es acumulativo y es la zona de nuestro cuerpo que más se afecta con la radiación ultravioleta. Si nos afecta a la visión, aparte de saber que no debemos exponernos, ¿hay algo que debamos hacer la comunidad? Sí, bueno, sobre todo siempre consultar con los especialistas, con nuestro médico de la visión, para que nos indique cuál sería las gafas ideales o idóneas para usar para la radiación, porque no todas nos pueden servir para ella, ya que la visión es la más afectada. Sobre todo también protegernos las zonas de la cara, que la piel alrededor de los ojos es la que más se afecta también, y usar gorras, sombreros, cremas de protección solar y demás. Y cuando la radiación solar alcanza valores superiores al valor 10, evitar totalmente coger ese sol. Pero usted nos acaba de decir también usar las cremas, todo esto que los médicos, por ejemplo, nos pueden recomendar. ¿Pero son estas suficientes? ¿Podemos evitar los rayos ultravioletas? No, como les mencionaba, la radiación ultravioleta siempre está presente. A la vez que amanece, desde las promedio más o menos las 6:15 de la mañana comienza la radiación solar y dura más o menos las 12 horas que tenemos de día hasta las 6:30 de la tarde. En ese periodo hay radiación ultravioleta, en ese periodo se dispara el índice ultravioleta, sobre todo en las horas centrales del día. O sea, podemos tomar el sol y de hecho es recomendable tomar radiación solar, como le decía, tiene una ventaja que es que la radiación ultravioleta es la que sintetiza en la piel la vitamina D, que es la encargada de una eficiente mineralización de los huesos. Pero se debe tomar solo en las primeras horas de la mañana y en las finales horas de la tarde, o sea, desde las 6 de la mañana hasta promedio de las 7:30 horas de la mañana, y luego se debe tomar también el sol desde las 4 hasta las 6 de la tarde aproximadamente, y se recomienda incluso por instituciones de la salud que esas son las horas idóneas para poder realizar deporte y que la piel reciba esa radiación solar, que también es beneficiosa. En el resto de las horas del día es donde debemos protegernos y evitarla totalmente en las horas centrales del día. ¿Quiénes están convocados a esta charla? Bueno, esta charla va a ser abierta al público en general, a toda la comunidad. Invitamos a que participen. Es el próximo jueves 30 a las 11 de la mañana en las instalaciones del Observatorio Astronómico de Quito, en coordinación con el Museo Astronómico, que vamos a realizar allí la presentación. ¿Tiene algún costo? ¿Cómo pueden inscribirse las personas que desean participar? No, es totalmente libre al público, no hay cupos limitados, solamente llegar temprano y para alcanzar lugar. Y bueno, la cita es en la avenida Gran Colombia sin número y 10 de agosto en el interior del Parque de la Alameda. Los teléfonos, el 022-5707-65, el 022-5834-55, la extensión 101. Para mayor información, ahí pueden contactarnos. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte aquí en los estudios de la radio Joandy Hernández, él es meteorólogo y es del Observatorio Astronómico. Estamos conversando sobre un taller sobre los rayos ultravioleta que se los puede o que son parte aquí en la capital de los ecuatorianos. Joandy, permítame salirme solo un poquito del tema. Hoy es el día del meteorólogo. Se ha trabajado tal vez en actividades para celebrar esta conmemoración. Bueno, sí, acá el año pasado igual celebramos otra charla en conmemoración a este día, que como bien usted dijo, se celebra cada 23 de marzo como un aniversario más de la creación o de la, sí, de la creación de la Organización Meteorológica Mundial por parte de las Naciones Unidas, que se creó en el año 1950. Ya son bastante tiempo, más de 60 años en creada. Y bueno, sí, casi siempre se organizan charlas de divulgación científica en nuestro observatorio astronómico. El año pasado también tuvimos otras que hablamos acerca de del cambio climático. Esta vamos a tomar el tema radiación solar, un tema muy importante. Y bueno, esa es la forma que tenemos de homenajear este día. Y también conocemos que el INAMI, como es el Instituto Rector de acá de la Meteorología, organiza también sus actividades. Y nosotros, por nuestro lado, presentamos estas pequeñas charlas a las abiertas a la comunidad. Vemos lluvias intensas aquí en la capital, en el sur del Ecuador, en países vecinos. Esas predicciones que en ocasiones nos brinda pues este Departamento de Meteorología y que nos permite también tomar algunas precauciones. ¿Cómo las están mirando ustedes? Bueno, sí, nosotros realizamos en el observatorio trabajo meteorológico constantemente, llevamos la monitorización de todos estos fenómenos del clima. Tenemos una estación automática que nos permite darle seguimiento continuo a todos los patrones meteorológicos, todas las variables meteorológicas las analizamos. Y sí, como bien usted decía, estamos atravesando por una temporada invernal, como se le suele llamar acá en nuestro país, bastante fuerte. Pero bueno, es dentro de lo que cabe, es un parámetro normal, una variación que tiene el clima. El año pasado no fue así, pero bueno, este año sí se ha recrudecido esas condiciones y es precisamente a las condiciones que tenemos atmosféricas en este por estos tiempos. Cabe señalar que el periodo lluvioso aún no termina, incluso el mes de abril es uno de los es el mes de mayores precipitaciones en nuestro país, o sea, todavía nos falta ver qué pasa en el mes de abril, pero los pronósticos y las predicciones indican que las lluvias van a continuar con intervalos sin ellas, pero continúan las intensidades, sobre todo en abril. Tenemos un gran contenido de humedad que se está trasladando desde las regiones amazónicas y se influencia llegar a nuestra región con el efecto del Niño Costero, que está afectando toda la parte esta de Perú y el sur de nuestro país, con el Niño Costero, que no es más que el recalentamiento de las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial, y nos provoca toda esta clase de precipitaciones y fenómenos de lluvias intensas acá en nuestro país. ¿Por qué se dan ese tipo de calentamiento, sobre todo en el sur del Ecuador? Bueno, sí. El calentamiento, como les comentaba, es a causa de este Niño Costero. En este periodo del año, más bien hacia el sur, cerca de las inmediaciones de Perú, están en verano. En el hemisferio sur comienza el verano a partir de los primeros meses del año. Y es por eso que se produce un calentamiento de la superficie del mar sobre el Pacífico Ecuatorial. Todo ese calentamiento genera gran contenido de humedad en la atmósfera y toda esa humedad es transportada hacia el continente. Unido a ello, como les comentaba, toda la humedad proveniente de la Amazonía convergen en torno a la cordillera y entonces produce toda esta inestabilidad atmosférica y trae consigo el recrudecimiento de las lluvias. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se le debería dar, por ejemplo, a todos los habitantes de Quito? Bueno, recomendaciones principalmente estar alertas a los boletines que emite sobre todo el INAMI en su página web, informado constantemente de las condiciones climáticas y estar atento a los pronósticos también. Nosotros también por parte del observatorio publicamos un pronóstico diario en nuestro sitio web, pronóstico del tiempo cada día para la comunidad y bueno, estar alerta y cumplir las medidas que oriente el gobierno de estar protegidos ante las lluvias, la limpieza de las alcantarillas en las calles y demás. Son las medidas fundamentales que podemos tomar para las fuertes lluvias. Para las fuertes lluvias que se están dando aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos. Y vamos a regresar pues después de haber conocido algo sobre los meteorólogos que se celebra este día y que realizan obviamente algunas actividades para conmemorar este gran acontecimiento, esta unidad que se ha dado a nivel del mundo. Vamos con el tema que nos atañe y que es precisamente la charla que ustedes van a realizar respecto de los rayos ultravioleta. Y este taller quisiéramos que usted nos comente cuál sería el alcance, qué pasará después de esta charla con los participantes, por ejemplo. Bueno, sí, vamos a a preparar esta pequeña charla. Va a ser más bien una charla educativa, va a ser instructiva, bien sintética, de estos temas que tenemos como la radiación solar, la radiación ultravioleta, la influencia acá en nuestra ciudad. Y entonces, posterior a la charla, tenemos un pequeño video de demostración con algo que se nos puede quedar en la charla y algo que también es de gran interés. Vamos a realizar una visita a nuestra estación meteorológica, que es la primera estación, o sea, es una estación histórica en nuestro país, ya que fue la primera estación meteorológica que se inauguró en Quito y, bueno, en todo el Ecuador. Data del año 1891, fue su creación, y en ella están aún los primeros instrumentos meteorológicos en aquella época. Y bueno, vamos a realizar una visita por el área de la estación para que el público conozca cuáles son los instrumentos, aún los que tenemos funcionando, que son bien antiguos, pero que se apoyan en nuestra estación automática. Y vamos a pasar también a la parte de arriba para que puedan ver el heliógrafo, que es el que mide la intensidad de la luz solar y la duración de las horas de sol en el día, un recorrido por el museo. Y bueno, ya con eso estaríamos terminando esa charla el próximo jueves. ¿Inicia desde qué hora? Desde las 11 de la mañana es la cita. ¿Hay un número específico de personas que pueden participar o está totalmente abierto para los que vayan? No, está totalmente abierto para todo el público que vaya. De hecho, la charla es bien, bien educativa, bien sintética y resumida para que llegue a todo público. Vamos a recordar la dirección, ¿a dónde tienen que darse cita? Sí, es en la avenida Gran Colombia y 10 de agosto en el interior del Parque La Alameda. Ahí queda la sede de nuestro observatorio astronómico. ¿Tiene idea usted de cuántas personas están visitando el observatorio astronómico? Sí, ahí siempre tenemos gran afluencia de visitantes, por eso les decimos que lleguen sobre todo temprano para que no queden fuera, porque es abierta al público, no hay cupos limitados. Ahora, sería importante también que usted comparta, ¿las visitas de las personas solamente es durante el día o también ahí en la noche? En este momento se hacen las visitas solamente por el día, hasta las 4:30 de la tarde, que está abierto nuestro museo. Pero después que pasa este periodo de lluvias, para el mes de junio, finales de mayo, comienzan las visitas nocturnas, que se hacen unas 3 veces a la semana para hacer observaciones de los planetas, la luna y demás. ¿De pronto hay actividades que le gustaría compartir que ya se vienen después de esta charla que usted ha tenido la gentileza de compartirnos aquí en el noticiario de Cultura en Acción? Recordándoles que estamos hablando sobre la charla Lo que no sabemos del sol, la radiación ultravioleta, caso Ciudad de Quito. Sí, el próximo evento a celebrarse va a ser el 4 de mayo, que va a ser un evento a las 6 de la tarde, un concierto, a realizar, pero ¿se tiene prevista ya esa fecha, Joandy? Bueno, estamos trabajando en ella para el 4 de mayo, sobre las 6 de la tarde. Y bueno, aparte de eso, ya para el mes de mayo también deben de comenzar las observaciones nocturnas. Y de momento, bueno, eso, invitarles al público que estén presentes en nuestro sitio web, que ahí siempre se publican. Puedes recordarles, vamos a recordarles a ustedes para que puedan ingresar, conocer más detalles que nos proporciona el Observatorio Astronómico de la Ciudad de Quito. Sí, primeramente entrando a nuestro sitio web, ahí conocerán todos los eventos que se van a publicar. Y el 4 de mayo va a ser un evento que se va a celebrar. El nombre ya lo tengo acá, es el Universo Violento, donde va a ser otro evento que vamos a realizar posterior a este, y después comenzamos con las observaciones nocturnas, lo que amerita para este periodo. Bueno, y siguen creciendo, pues, amigos, amigas, todas esas investigaciones científicas. Queremos agradecer nosotros a nuestro invitado Joandy Hernández del Observatorio Astronómico, quien nos acompañó aquí en nuestro noticiario de Cultura y Nación para hacernos la cordial invitación y participar de la charla Lo que no sabemos del sol, la radiación ultravioleta, caso Ciudad de Quito, que se desarrolla el próximo jueves 30 de marzo. Gracias, Joandy. Bueno, muchas gracias a usted. Tenemos 8 de la mañana, 19 minutos. En este momento nos vamos con nuestro segmento, La Casa y sus Huellas. Aquí Michael Almeida nos presenta la historia del teatro El Cronopio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La casa y sus huellas. La casa y sus huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, soy Edwin Navarro, director del Teatro del Cronopio. El Teatro del Cronopio es un grupo de escuela de teatro gestual. Tenemos unas 90 obras que hemos montado durante unos 20 años de experiencia como director, cerca de 30 años como actor. El Teatro del Cronopio se formó en el año 1991 en la ciudad de Quito por Edwin Navarro, Guido Navarro, Pilar Tordera y Francisco Aguirre Andrade. Este colectivo artístico comenzó su trayectoria con la puesta en escena de la obra Ay Carmela y con la secuencia completa de Las Marujas, Las Marujitas y Las Marujotas hasta el año 1995, donde sus integrantes se toman un descanso para luego, en 1998, reiniciar su actividad artístico-escénica con mayor fuerza. Para los integrantes del Teatro del Cronopio, las escenografías no siempre son necesarias para una representación teatral, puesto que el cuerpo lo puede decir todo como una forma de expresión dinámica de todo lo que se quiera representar. Normalmente en los teatros. Aquí ensayamos, pero podemos difundir en plazas, calles. Hemos difundido nuestro trabajo en Madrid, Barcelona, París, Nueva York, La Tacunga, Atuntaki todavía no, en todos los teatros. Una de las facetas del Teatro del Cronopio es la formación de nuevos actores de teatro. En este sentido, este colectivo cultural dispone de una escuela teatral gestual donde se prepara a nuevos aspirantes en las diversas técnicas de expresión corporal. Este aprendizaje comprende técnicas gestuales de mimo, pantomima, máscaras, bufones, performance y clowns para todo tipo de representaciones escénico-teatrales. Yo me llamo Belén Negrete Pessoa. Digamos que primero entré en la escuela, he participado de dos obras del Cronopio. Me encanta cómo trabajamos aquí en la escuela porque siempre está relacionado con lo gestual, no hay un conflicto mucho de tú como actor y con el personaje, sino siempre estás en otra investigación a partir del cuerpo, de lo físico. Mi nombre es Jenny Portilla, pues para mí es muy importante por la técnica, ¿no?, que comparte esta escuela, es una escuela de teatro gestual, y a mí personalmente me gusta. Como decía mi compañera Belén, no busca entrar en ese conflicto tanto del actor, sino más bien es un trabajo de cuerpo, y eso es interesante. Juan Bautista. Yo vine primero a la escuela en el 2003 y de ahí, bueno, he hecho los talleres de técnica base, comedia del arte, bufón, clown. Para mí, bueno, es una nostalgia porque regreso mucho tiempo acá a encontrar un código, técnica, y digamos que estoy nuevito acá, pero digamos que mi formación ha sido partió de acá del Cronopio. El Teatro del Cronopio ocupa un espacio físico bajo convenio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, como un grupo independiente, al igual que muchos grupos y colectivos culturales como Frente de Danza Independiente, Mandrágora, Artes Escénicas, Teatro El Triciclo, el Colectivo de Arte Milicia Teatral, Teatro El Galio, la Fundación Títere Fue, Escuela de Danza Futuro Sí, entre muchos otros colectivos culturales que son el corazón y el latido fundamental a través del cual la sociedad puede expresar su identidad. El teatro, como cualquier oficio, es técnica, estudio, técnica, trabajo, y no es nada complicado. Como dice Woody Allen, el teatro se inspira en la vida y la vida se inspira en la televisión. Yo no estoy de acuerdo, pero lo dice Woody Allen. Cuando montamos con el Teatro del Cronopio, Dios de Woody Allen, ahí planteamos eso. Para Edwin Navarro, director del Teatro del Cronopio, el teatro, como cualquier oficio escénico, pone énfasis en el trabajo de la técnica corporal y el estudio constante, impulsando paralelamente proyectos de cine y proyectos pedagógicos. Entre las obras del colectivo cultural podemos mencionar Los Clavos del Fin del Mundo,

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cien de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 31 minutos, 8 y 31. Les contamos más información. Y los estudiantes de la Universidad de las Artes también disfrutarán de dos nuevas sedes. Aquí las personas que deseen aprender más sobre arte podrán estudiar y mejorar sus destrezas. Michelle Játiva nos amplía la información. En Cuenca, en el Complejo Cultural y Patrimonial de Pumapungo, funcionará una de las tres sedes de la Universidad de las Artes del Ecuador. Las otras dos estarán en Quito y Loja, según lo estipula el Código de Ingenios y la Ley Orgánica de Cultura. El rector de la Universidad de las Artes, Ramiro Noriega, trabaja en un proyecto académico que permita a los estudiantes de los conservatorios superiores una transición para convertirse en alumnos de la universidad. Se estima que para finales del 2017 ya empiecen las operaciones en Loja, Quito y Cuenca. En la actualidad, en el Conservatorio Superior Cuencano hay 69 estudiantes. Ellos forman parte de la Universidad de las Artes en Pumapungo. Además, compartirán el espacio con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. El conservatorio cuenta con una planta de 17 docentes que son profesionales en música, danza, ciencias sociales y humanísticas. Ellos pasarán a la sede de la universidad. Continuamos con información. Recordarles a ustedes que pueden contactarse en cualquier momento con nosotros en nuestras redes sociales y en Twitter, Radio CCE, así es nuestro contacto. Continuamos con información. El Ecuador tiene una gran variedad de vegetación en el territorio. Un libro que recoge la investigación de especies, usos y diversidad está ya a la venta y permitirá al público conocer más sobre los árboles que nos ayudan a mejorar la calidad del ambiente. Nos dan sombra y nos permiten observar hermosos paisajes. Los detalles con Michelle Játiva. Walter Palacios presentó su libro Árboles en Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro responde a la pregunta ¿dónde está la diversidad florística y arbórea de Ecuador? Palacios recorrió el país durante 3 años para tomar fotografías, investigar sobre los nombres comunes de los árboles y sus usos locales. El libro de 2 tomos que hace una revisión de las principales familias, géneros y especies de los árboles del Ecuador y una revisión de 324 especies que son las que tienen mayor relevancia en el ámbito económico, social y cultural. Hay aproximadamente 5.000 especies en el país, la mayor parte concentradas en la Amazonía Baja. Consideraba es necesario que el público en general conozca la riqueza arbórea del país, según su autor. De la mañana con 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y después del terremoto del 16 de abril que dejó mucho dolor y desolación, la Alianza Francesa de Puerto Viejo intenta mostrar desde una visión distinta a las personas que perdieron familiares o amigos en este desafortunado evento natural. En la Alianza Francesa de Puerto Viejo se expondrán fotografías de personas que perdieron a amigos y familiares durante el terremoto del 16 de abril del 2016. Estas fotografías serán parte de una muestra Yo Recuerdo, una exhibición que busca convertirse en un testimonio visual y ejercicio de memoria individual y colectiva sobre el terremoto. La convocatoria para enviar las fotografías estará abierta hasta el 31 de marzo. Los interesados deberán enviar autorretratos o selfies de las personas que perdieron a alguien en este doloroso hecho. Las fotografías serán colocadas sin leyenda, sin título, ni nombres, ni comentarios en el mural de las instalaciones de la Alianza Francesa de Puerto Viejo. Además, se puede enviar al correo yorecuerdo16a@gmail.com las imágenes que se exhibirán de forma permanente desde el 16 de abril del 2017 al cumplirse el primer aniversario del terremoto que sacudió a todos los ecuatorianos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36, tiempo para presentar a nuestros siguientes invitados. Está ya con nosotros aquí en los estudios de la radio Luis Marcelo Rodríguez, su autor. Él es el artista plástico. Con él hablaremos sobre la obra Transurbano de Woke Art Galería. El artista plástico muralista nace en Imbabura el 28 de marzo de 1980 y se formó como artista en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido galardonado por su intervención de arte urbano en La León de La León, con el mural Jaco Guarmi de 2.000 metros. También ha sido representante ecuatoriano en la primera Bienal Internacional de Muralismo de Cali, Colombia, en el 2012 y participa en Meeting of Steel. Tiene varias exposiciones colectivas e individuales de obras plásticas con más de 100 murales a nivel nacional. En la actualidad es un ícono de las artes urbanas y realiza la intervención artística en más de 80 casas de Quito. También está con nosotros Paul Sánchez, quien actualmente gestiona y ejecuta eventos de esta galería. Él es especialista en literatura poética, street art, body paint, hip hop, tattoo, fotografía y audiovisual. Ha estudiado historia, también ecoantropología, política, artes y ciencias sociales. Viene realizando trabajos comunitarios a través de eventos y talleres en la capital. Además, ha participado en lanzamientos literarios, recitales y eventos lúdicos en cineforos, beatbox, talleres de spoken word y de hip hop. También saludamos a Santiago Delgado, el ex jefe de proyectos de Quogue Galería Art y artista plástico también, que estudió en la Universidad San Francisco y en la Universidad Central del Ecuador y ha realizado estudios en el exterior. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos la casa llena, la cabina llena y el corazón contento, como ya lo ha mencionado nuestra compañera Laura. Estamos con el artista Marcelo Rodríguez Omarte. También estamos junto a Santiago Delgado, quien es el gestor de proyectos en Co Art Galería. Vamos a irnos un poco por partes, ¿no? Quisiera que nos comente nuestro invitado, Marte, que es el seudónimo con el cual se presenta como artista, ¿de qué se trata esta exposición que se denomina Transurbano? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Muchas gracias por la apertura. Les cuento un poquito sobre el evento que tenemos el 30 de marzo en la Galería Kogue, Transurbano. Transurbano viene inspirada en las calles. Soy artista muralista y toda mi trayectoria está en esta obra que van a ver el 30 de marzo. esta obra pictórica está compuesta por varias pinturas mías que cuentan lo que está a la calle, personajes como indigentes, que les muestro de una manera artística, de una forma de ver de mi parte, ¿no? Y también cuento íconos también importantes para mí, que es como el perro que está orinando, no sé, tal vez que algunos... es parte de la invitación, la imagen de la invitación que tenemos aquí. Sí, es como mi huella eso, ¿no? Uh-huh. Es como mi identidad, se podría llamar. Entonces, este perro me representa bastante en lo que soy yo. Entonces, en realidad... Como parte de los personajes que podemos observar, se podrá observar en esta exposición transurbano, se menciona, aquí mismo tenemos a vagabundos, trabajadores, también parte de la arquitectura de la ciudad, y hace un día nomás fue noticia la muerte del Bruce Lee ecuatoriano, que se trataba de un indigente que vivía en el Panecillo. ¿Tú tuviste contacto con esos personajes para poderlos retratar en esta exposición transurbano? Sí, es una trayectoria que vengo llevando un proyecto desde hace muchos años. Es como una forma de darles visibilidad, porque en realidad para mí son como fantasmas, gente que no es tomada en cuenta, con gente invisible que no, ¿cómo que ha sido, nadie les ve? ¿Cómo ha sido esa interacción con esa gente invisibilizada en la sociedad y que ahora nosotros lo vemos en esta exposición? Sí, en ¿cuesta realidad adentrarse con ellos, mantener una comunicación? En realidad he tenido contacto con algunos, como un indigente, un caso de samurái, que es un personaje que le he pintado en varios cuadros, que he tenido contacto. He comido las cosas que encuentra en la calle, he compartido con eso y, uh-huh. Y es algo, es triste, pero a la final es algo de es algo mágico también, porque con este ser he compartido cosas que me ha hecho ver de una manera, o sea, como de loca, o sea, en realidad entenderles a estos seres a partir de las cosas que hacen, de las, por ejemplo, él tenía un ritual de, tenía un altarcito que él me enseñó y me compartió, entonces veía en él algo hermoso, ¿no? Entonces eso es lo que transmito a través de los cuadros, porque son seres... Yo les hago ver como seres también lindos, mágicos. Ahora bien, tú podías haber presentado esta exposición, estas obras, sin necesariamente haber tenido ese contacto directo con los personajes. Pero tú hiciste ese contacto. ¿Qué es lo que te dio ese contacto más allá de la imagen con los personajes? Sí, poder ayudar a ellos, ¿no? Porque en realidad... como te cuento, he visto que son como seres que nadie les ve, entonces para mí es dar esa oportunidad que ellos también sean tomados en cuenta. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos 8 de la mañana y 43 minutos, también estamos junto a Santiago Delgado, él es jefe de proyectos en esta galería de arte COWE. Esta galería abrió las puertas recientemente en octubre del 2016. Ha realizado ya varios eventos actualmente con esta exposición. Transurbano será ya la cuarta actividad. Quisiera que nos comentes, Santiago, ¿por qué esta galería puso sus actividades en La Mariscal? Este espacio que, bueno, uno habla de La Mariscal y le viene la idea de la Zona Rosa. Ajá. Bueno, asimismo un saludo a todos. Un agradecimiento por la oportunidad de transmitir esta información. La Galería COWE se ubica en la Mariscal dentro de una intención de restablecimiento. La Mariscal está viviendo un proceso de, ¿cómo se puede decir?, de rehabilitación es la palabra. Entonces, en la calle en la que está ubicada la galería en sí, que es en la Cordero y Juan León Mera, era una de las zonas más conflictivas de la Mariscal. La calle Cordero era una zona muy peligrosa donde la delincuencia y el consumo y tráfico de sustancias era bien intenso. Y es una zona donde vive gente. Es una zona donde, o sea, desde la Mariscal hacia la 6 de diciembre, digo, desde la Juan León Mera hasta la 6 de diciembre, hay muchos condominios donde vive gente y esta gente pues estaba en sus casas y no salía, ¿no? O sea, de noche era imposible. Entonces, dentro de esta gestión de saneamiento de la Mariscal, nosotros entramos convocados, invitados por una organización barrial, una de las organizaciones de la Mariscal, sumados también a la Asamblea Barrial, que se toman una casa que estaba abandonada durante muchos años y era también foco de inseguridad tenaz, ¿no? Entonces, cuando ya toman la casa, buscan proyectos para ocupar la casa y darle un sentido, obviamente comunal y de servicio. Entonces, fuimos convocados, llegamos y desde entonces, el 15 de octubre, hemos trabajado en la casa, hemos restaurado el área que nos ha sido adjudicada y estamos trabajando ahí con una intención totalmente, digamos, novedosa con respecto al arte. Porque uno tiene una idea de la galería de arte como una cosa muy exclusiva, una cosa para gente preparada, para gente de clase alta, yo no sé. Coe, en cambio, es una galería totalmente inclusiva, diseñada y pensada para acercar el arte a la gente, ¿no? O sea, para que ahí entra desde desde el señor que limpia los zapatos, el guambra que vende caramelos, hasta el que quiera, ¿no? Y si la persona de repente no tiene una aproximación al arte, tiene una dificultad en creer que hay que saber mucho para poder apreciar una obra, ahí lo que hacemos es decirle no. O sea, el arte es algo intuitivo, es algo que cualquiera puede entender. Tal vez no técnicamente, pero si te expones ante una obra de arte, seas quien seas, sepas lo que sepas, vas a recibir una impresión. Entonces, eso es GOE, es una galería para, sobre todo, además, perdón, lo principal también, abre las puertas principalmente a artistas nuevos, artistas emergentes. Lo que queremos hacer es que toda la gente talentosa, artistas plásticos de nuestra localidad, que tengan un espacio donde colgar sus cuadros, donde promocionarlos, donde venderlos, donde hacerse ver, sin necesidad de apadrinajes ni nada. Es inclusiva, es económico para los artistas. Los artistas, la vida del artista es difícil, tú sabes, es... Entonces, Cowe trata de luchar contra esa realidad y abrirnos una brechita a nosotros los artistas para que tal vez en algunos años podamos realmente vivir de lo que hacemos con más facilidad. Es decir, Cowe, Galería de Arte, es un espacio tomado para eso, ¿no? Para las artes. Es un espacio tomado para la comunidad. Y el hecho de que nosotros estemos en esa casa ya tanto tiempo y que las cosas se han ido dando circunstancialmente, a la final la casa entera ha tomado una connotación cultural, artística fuerte, ¿no? Pero, ¿y los vecinos cómo han recibido la noticia en estos 4 meses de su gestión? Los vecinos han resonado súper bien porque, como te digo, es parte de este proceso de saneamiento. Toda la calle Cordero ahora es diferente. Es diferente, no digo que gracias a la galería, porque también el barrio se ha organizado, pero la galería colaboró con este proceso de saneamiento, al menos en la esquina, que donde está ocupada la galería, que también era un lugar donde siempre la gente se ponía ahí a hacer sus cosas, a consumir sus sustancias, ya no pueden hacerlo, ya no lo hacen. Entonces, es un aporte, y la gente está muy contenta también, porque de un foco de infección social a una galería de arte inclusiva, que con participación social, porque vamos a hacer una especie de academia, vamos a enseñar, vamos a dar talleres, para vincularnos totalmente con la comunidad, porque sin el cariño y sin el apoyo de la comunidad, no hay nada. También quiero dar la palabra a nuestro segundo invitado. Estamos junto a Paul Sánchez. Él también trabaja en este espacio, en la Galería de Arte Cowe. Y quisiera que nos comente un poco el pequeño historial que se está forjando este espacio. Ahora, ya este próximo 30 de marzo, tendremos ya la exposición Transurbano. ¿Pero qué es lo que le ha antecedido? Muy buenos días. Siempre agradeciendo a la Casa de la Cultura que nos da el apoyo a los artistas que estamos emergiendo. Dentro de esto, es un poco complicado conseguir gente que valore y que también gratifique lo que estamos nosotros haciendo. El fortalecer un proyecto cultural, el llevar una casa barrial adelante es hasta un punto complicado, porque el barrio mismo a veces no deja, pero es la Mariscal. La Mariscal tiene un conflicto que es las drogas, la delincuencia, y emerge todo esto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el arte puede curar y sanear el espacio. Si un espacio rehabilitado, una casa abandonada, es un foco de contaminación y esto es cíclico, entonces, si no se puede trabajar desde el centro, no se puede curar alrededor. Ahora, La Mariscal tiene alrededor de unas 12 casas abandonadas y una de las que se está trabajando es Cowe. Cowe lleva un nombre ancestral que tiene el poder hegemónico de la palabra, donde se llama siempre, ¿no? Cowe es siempre en Guarani. Guarani. Entonces, a través de la palabra se reestructura todo lo que nosotros queremos y podemos llegar con más fuerza. Ya no es la galería tal, no, es Cowe. Es arte que sana, es arte para la gente. Y, ¿no? actualmente en ese espacio, en el sector de La Mariscal, ¿existen otros centros culturales, museos, galerías con las cuales también se esté trabajando en esa misma línea de darle otro carácter a La Mariscal? No cerca, pero el último proyecto en el que estuve fue en Flora. Este era un espacio igual, alternativo. ¿En La Mariscal mismo? Cerca de La Mariscal. Cerca de La Mariscal. En la Robles y Washington. Ya, ajá. Cerca de La Patria aquí. Entonces era un restaurante vegano-vegetariano donde también en las tardes se volvía un centro cultural. Ejecuté algunos eventos de poesía allí. También hicimos unas ferias en las cuales el Trek estaba siempre presente, ¿no? Presente, obvio. Y lo que queríamos era que la gente intente llegar un poco más atrás de lo que puede, ya no gastando, sino ir y dejar lo que tiene en exceso y poder mermar lo que ya está en su casa y dar un poco a la gente que tampoco tiene. Entonces llegaba mucho lo que es los libros. Y después de esto nació un proyecto que se llama La Duquesa, Prostíbulo Poético. Con esto hicimos algunos recitales más y también Violín Rojo, en el cual lo que queríamos era recopilar la mayor cantidad de libros y llevar al punto de impacto del terremoto, al sitio cero, en donde sucedió todo. Y a través de obras de arte, de la poesía, recopilar un poco sus historias también y sanear un poquito también, porque eran jóvenes, eran niños, eran adultos que estaban ya desorbitados por este terremoto que nos pegó, ¿no? Entonces, la gente necesitaba con el arte llegar un poquito más allá. Uh-huh. Entonces, trabajamos a través de la alimentación. Primero tenemos que pensar que cómo nos alimentamos es cómo vamos a vivir. Y a veces, en realidad, nuestra alimentación es bien vana. Uh-huh. Y Flora permitía esto. Daba charlas de alimentación, también un poco de lo que es la nutrición y el cambio de conciencia ecológica, ¿no? Bueno, en sí, en realidad se ve que ha habido algunas actividades que se están realizando ahí en el sector de La Mariscal, a la par de las otras actividades que todos conocemos. Quisiera regresar con nuestro artista, con Marte. Sí. Tengo entendido que en la inauguración, este 30 de marzo, habrá un performance. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, era una sorpresa, pero en realidad, contando un poquito, este performance que vamos a presentar con mi compañero Paul, es un performance que visualiza a estos personajes callejeros. ¿Será un audiovisual, algo más teatralizado? Más teatralizado. Escénico ya. Sí, ajá. Entonces, escénico. Bueno, lo dejamos así nomás para que el público tenga una leve idea, pero se acerque el día de la inauguración, este 30. ¿A qué hora será la inauguración? A las 19 horas está previsto la... Perfecto, entonces el público evento. A darse cita en la inauguración y posteriormente, Santiago, ¿hasta cuándo podremos encontrar las obras de Marte en este espacio? Las disposiciones en Cowe tienen una duración de un mes. Un mes, ya. Así es como funcionamos, entonces ajá. La obra del Marte va a estar todo el mes ahí, desde el 30 hasta el 30 del siguiente. Y si el público en ese mismo momento, algún artista nos está escuchando y dice, yo quiero mis obras en Cowe, ¿cómo le hace? Pues tiene que acercarse, conversar con nosotros o... Hay la página de Facebook, Cowe Art Gallery, en inglés, es un logo redondito que dice Cowe, K-O-W-E. Y ahí nos encuentran, también por medio del Facebook nos pueden contactar. Perfecto, amigos, vamos nosotros a cerrar esta entrevista invitándoles a esta exposición Transurbano Muestra Artística de Marte, así es el nombre artístico de Marcelo Rodríguez, para que se den presencia en esta exposición a las 19 horas este próximo 30 de marzo en esta galería ubicada en Juan Leomera y Luis Cordero en el sector de La Mariscal. Agradecemos por supuesto a Santiago Delgado, jefe de proyectos de esta galería, también a Paul Sánchez, quien también comparte este espacio generando nuevas actividades, y por supuesto al artista Marcelo Rodríguez, también conocido como Marte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto llegamos a la parte final, pues el tiempo ya se nos terminó. Nos hubiese gustado seguir ampliando este tema de visibilizar a las personas que se encuentran en la calle a través del arte. Gracias a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección, a Diego Salazar en controles, a nuestra compañera Michelle Jateva, a Michael Almeida, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que enseguida ya viene la radio revista La Rayuela junto a nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo. Hasta la próxima. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.